El orgullo y arrepentimiento del Bodhisattva 420. 5. Si un Bodhisattva que no ha obtenido su predicción tuviera pensamientos de enfado hacia aquel que sí la ha obtenido, y provoca disputas. Tanto tiempo como él persista en sus obstinados y erróneos pensamientos, 26 añadido del Ashta Upanarsayati. Por tantos eones deberá él ponerse de nuevo la armadura. 6. Entonces él abre la conciencia, y reflexiona, estos son pensamientos insanos. Por medio de la perfección de la paciencia experimentan los Budas la iluminación. Él confiesa su falta, y después de eso se refrena, o desiste, y se adiestra a sí mismo en este Buda Dharma. Capítulo XXV. ¿Cómo se adiestra un Bodhisattva 424, 30? 1. Cuando él se adiestra, no se aproxima él en lugar alguno a un adiestramiento, ni se acerca a aquel que se adiestra, o a los dharmas que constituyen el adiestramiento. Aquel que se adiestra a sí mismo, sin discriminar entre ambos, el adiestramiento y el no adiestramiento, ese se adiestra a sí mismo en este Buda Dharma. 2. El Bodhisattva que conoce de este modo su adiestramiento, jamás carece de adiestramiento o se vuelve inmoral. Habiendo encontrado placer en ello, él se adiestra a sí mismo en estos Buda Dharmas. Él se adiestra a sí mismo, hábil en el adiestramiento superior, pero sin aprehender nada. 3. Cuando ellos se adiestran de este modo en la sabiduría, a los emisores de luz, ni siquiera les surge un solo pensamiento que sea insano. Como cuando el sol atraviesa el cielo, ante el impacto de sus rayos. Ninguna oscuridad puede mantenerse en el espacio intermedio. La perfecta sabiduría engloba a todas las perfecciones 430, 31. 4. Para aquellos que han efectuado un adiestramiento en la perfección de la sabiduría, todas las demás perfecciones están comprendidas en ella. Al igual que en la falsa visión de individualidad, todas y cada una de las 62 falsas visiones están incluidas, así están estas perfecciones incluidas en la perfección de la sabiduría. 5. Al igual que cuando la facultad de la vida ha sido detenida, también todas las demás facultades que puedan existir son detenidas. Así también, cuando el mejor de los sabios cursa en la sabiduría, todas estas perfecciones se ha dicho que están allí contenidas. Bodhisattvas y discípulos 432, 33. 6. En todas las cualidades de los discípulos y de igual modo en las de los pratyekabuddhas, el sabio Bodhisattva se adiestra. Pero él no permanece en ellas, ni siente añoranza por ellas. En eso, también debo ser adiestrado, piensa. En ese sentido se adiestra a sí mismo. En ellas. Capítulo XXVI. El regocijo y la perfección de la sabiduría 435, 36. 1. Si alguien decididamente se regocija en las producciones del pensamiento de un bodhisattva que se ha dispuesto para la mejor iluminación y es irreversible de ella. Uno puede medir los montes Meru en un trichiliocosmo comparándolos con la punta de una paja 27, pero no es mérito derivado del regocijo. 2. Ellos se regocijan de la cantidad de mérito de todos los seres que existen, quienes desean lo que es sano, y quienes quieren la emancipación. Cuando para bien de los seres ellos han alcanzado las cualidades infinitas de un jina, ellos darán el dharma al mundo para la completa extinción del sufrimiento. 3. El bodhisattva que, no discriminando, comprende todos los dharmas como vacíos, sin signo y libres de obstáculos, sin dualidad alguna busca él en la sabiduría la iluminación. Dedicado a la más destacada perfección de la sabiduría es ese yogi. El símil del espacio y el firmamento 441. 4. Una obstrucción del elemento espacio por el firmamento no puede ser encontrada en lugar alguno por nadie. Así también el sabio bodhisattva, cursando en la sabiduría, es justo como el espacio abierto, y él cursa en calma. El símil de la gente creada mágicamente 441, 42. 5. Al igual que no se le ocurre a un hombre que ha sido conjurado por un mago cuando mira hacia la audiencia, pensar. Yo complaceré a esas personas, no obstante así él hace su trabajo. Ellos le ven haciendo multitud de trabajos ilusorios, 27 añadido del Ashta. Tibetano sería más fácil pesar el monte Meru en una balanza, que encontrar la medida del mérito nacido de ese acto de regocijo. A pesar de que no posee cuerpo, pensamiento o nombre alguno. 6. De igual modo tampoco se le ocurre nunca a aquel que cursa en la sabiduría, pensar. Habiendo conocido la iluminación jar libre al mundo. En sus diversos renacimientos él es asociado con multitud de trabajos, los cuales los manifiesta como ilusiones mágicas, pero él no cursa en una falsa discriminación. El símil de las creaciones mágicas de Buda 442-43. 7. Así como una creación mágica de Buda ejecuta un trabajo de Buda, pero, cuando lo hace, ningún pensamiento de autopresunción surge en ella. Así también el sabio Bodhisattva, que cursa en la sabiduría, manifiesta todos los trabajos, comparables a ficticias ilusiones mágicas. El símil de la Magina 443. 8. Un experto y experimentado albañil ha construido un aparato de madera. Comparable a un hombre o mujer, él hace todos sus trabajos. Así también los sabios bodhisattvas, cursando en la sabiduría, hacen todos sus trabajos gracias a su cognición, pero sin discriminación. Capítulo XVI. El bodhisattva merecedor de homenaje 446-47. 1. Al sabio, quien cursa de este modo, muchas congregaciones de dioses, habiéndose inclinado, sus manos extendidas, en saludo respetuoso, le rendirán hom, naje. Los budas también, tantos cuantos hay en los sistemas mundiales en las 10 direcciones, efectúan la proclamación de la guirnalda de alabanzas de sus cualidades. Mara no puede hacer nada contra ciertos bodhisattvas 447-49. Dos y tantos seres como haya en los campos incontables como las arenas del Ganges. Se convirtieran todos ellos, pongamos por caso, en maras. Y si cada pelo de sus cuerpos creara mágicamente una trampa, todos ellos no podrían dificultar al sabio. 3. Por cuatro razones se convierte el sabio y poderoso bodhisattva. En inexpugnable por los cuatro maras, en inquebrantable. Él se convierte en aquel que mora en lo vacío. Y aún así no es alguien que abandone a los seres. Él actúa como habla. Él es sostenido por los sugatas. La verdadera actitud hacia la totalidad 452-54. 4. El bodhisattva que cree firmemente cuando esta perfección de la sabiduría, la madre de los tatagatas, está siendo ensenada, y quien practica el camino progresivo con determinación, debe ser conocido como habiéndose dispuesto bien hacia el todo conocimiento. 5. Pero él no llega a un lugar permanente en la totalidad del elemento Dharma. Él se convierte en aquel que, como una nube, permanece en el cielo sin posicionarse en ningún lado. Como un hechicero quien, al igual que un pájaro, se deja llevar por el viento que no le ofrece ningún soporte, o como aquel que, por la fuerza de sus hechizos, milagrosamente produce flores verdaderas en un árbol fuera de temporada. El Bodhisattva Mora Supremo 454-56. 6. El sabio y erudito Bodhisattva que cursa de este modo. No llega a ser alguien que despierta la iluminación, ni tampoco a los Buda Dharmas, ni alguien que muestra, ni tampoco alguien que ama y vea el Dharma. Este es el morar de aquellos que desean la calma, de aquellos que se deleitan en las preciosas cualidades. 7. Tantas como sean las moradas de los discípulos y pratyeka Budas, asociadas con la paz y felicidad de la calmada concentración. Con la excepción de la liberación hará de los Tathagatas. Esta morada es de entre todas ellas la más destacada e insuperable. ¿Cómo y por qué uno debe morar en vacuidad 456? 8. Un pájaro vive en el espacio, pero no cae. Un pez vive en medio del agua, pero no se muere 28. Así también el bodhisattva que a través de los trances y poderes ha ido más allá, vive en lo vacío, pero no alcanza el reposo bienaventurado. 9. Aquel que desee ir hacia la cima de las cualidades de todos los seres, para experimentar la mejor, la extremadamente maravillosa, cognición de Buda, para ofrecer el mejor regalo del más alto y supremo Dharma, debe recurrir a esta suprema morada de aquellos que traen beneficio. 28. Tibetano. No se ahoga. Capítulo XVI. Aquel que se adiestra en la perfecta sabiduría. Se adiestra en la budeidad 466. Uno de todos los adiestramientos que han sido revelados por el líder, esta ensenanza es la mejor e insuperable. Aquel que, sabio en todos los adiestramientos, desee ir más allá, debe adiestrarse en esta perfección de la sabiduría, en el adiestramiento de Buda. La inagotabilidad de la perfecta sabiduría 464-71. 2. Este es el mejor recipiente, el depósito del supremo Dharma, el tesoro de la felicidad y tranquilidad de aquellos que pertenecen al clan de los Budas. Los pasados y futuros salvadores del mundo, y aquellos del presente en las 10 direcciones, han surgido de este, y aún así el elemento Dharma no se agota. 3. Tantos árboles, frutos, flores y bosques como hay, todos ellos han nacido de la tierra y se originan en ella. Y aún así la Tierra no padece agotamiento, o crecimiento, no se cansa, no mengua, ni hace discriminación alguna. 29. 4. El hijo de Buda, los discípulos y pratyeka budas, los dioses, y los dharmas que conducen a la tranquilidad y felicidad de todo el mundo, tantos como hay, todos ellos han surgido de la sabiduría, la más destacada perfección, y aún así la sabiduría jamás se agota, ni se incrementa. 5. Tantos seres como hay en las regiones inferiores, medias y altas del mundo, todos ellos, así lo ha dicho el Sugata, han sido producidos por la ignorancia. La maquinaria del mal 30 es mantenida en marcha por el pleno cumplimiento de las condiciones, y aún la maquinaria de la ignorancia no llega a agotarse, ni crece. 29. Esto es todo, eso le es indiferente. 30. Nota del traductor al castellano y en inglés puede ser o bien mal, malo o enfermedad. 6. Tantas raíces de hábiles estratagemas como haya, o puertas y métodos de cognición, todos ellos han surgido de la sabiduría, la más destacada perfección. La maquinaria de la cognición es mantenida en marcha por el pleno cumplimiento de las condiciones, y aún así la perfección de la sabiduría no se incrementa o disminuye. La coproducción condicionada 468, 70. 7. Pero el bodhisattva que comprende la coproducción condicionada 31 como no producción, y a esta sabiduría como no extinción, como los rayos del sol libres de los velos de las nubes, así ha disipado en los velos de la ignorancia, y se ha convertido en un autoexistente. 31. Nota del traductor al castellano. Esto es, la originación interdependiente en otros textos. Capítulo XXX. La perfección de la concentración. 1. Aquellos de gran poder que habitan en los cuatro trances. No los convierten en un lugar en el que acomodarse, ni en un hogar. Pero esos cuatro trances, con sus ramas, se convierten a su vez en la base para el logro de la suprema e insuperable iluminación. 2. Alguien que esté establecido en los trances se convierte en alguien que obtiene la más destacada sabiduría. Y también cuando experimenta los cuatro más excelentes trances sin forma, hace que esos trances estén al servicio de la mejor y más destacada iluminación. Pero no es para la extinción de los oscurecimientos que el bodhisattva se adiestra así mismo en estos. 3. Asombrosa y maravillosa es esta acumulación de preciosas cualidades. Cuando ellos han morado en el trance y la concentración, no existe entonces signo alguno. Cuando la personalidad de aquellos que han permanecido allí se disuelve, ellos renacen de nuevo en el mundo del deseo sensual, como y cuando deseen. 4. Como algún hombre de Jambudvipa que en el pasado haya sido un dios, que viera, después de alcanzar de nuevo las más altas moradas de los dioses, los aposentos contenidos en ellas, y regresara de nuevo, y no creara allí su hogar. 5. Así también aquellos bodhisattvas, portadores de las mejores cualidades, habiendo morado en el trance y la concentración, yogis que han hecho un gran esfuerzo, vuelven de nuevo a establecerse en el mundo sensual, sin mancha, como el loto en el agua, independiente de los aromas de los locos. 6. Excepto con el fin de madurar a los seres, de purificar el campo de Buda, para llevar a cabo estas perfecciones, los de gran corazón no se esfuerzan tras el renacimiento en el mundo de la sin forma, no sea que haya una pérdida de las perfecciones y de las cualidades de la iluminación allí. 7. Es como si algún hombre que, habiendo encontrado un depósito de alhajas, no generara un vivo deseo en su pensamiento con respecto a ellas. En algún otro momento puede adquirir unas cuantas. Habiéndolas cogido, habiendo entrado en casa, no sería codicioso. 8. Así también los sabios bodhisattvas que han obtenido la concentración calmada de los cuatro trances, que dan alegría y tranquilidad, habiendo soltado la adquisición de la alegría y la tranquilidad del trance y la concentración, entran de nuevo en el mundo sensual, compasivos por todo lo que vive. 9. Cuando un bodhisattva mora en la concentración de los trances, no genera ningún vivo deseo en su pensamiento por los vehículos de los arats y pratyeka budas. Puesto que entonces pierde la concentración, distraído en su pensamiento y engreído, ha perdido las cualidades de un Buda, un marinero que padece un naufragio es él. 10. A pesar de que se dedique a las cinco cualidades sensoriales, a la forma y el sonido, y de la misma manera al olor, sabor, y tacto, libre del vehículo de los arats y pratyeka budas, el alegre bodhisattva, un héroe, debe ser conocido como permaneciendo constantemente en concentración. La perfección del vigor. 11. Ellos tienen mentes puras y valientes y están vinculados a los otros seres y personas, cuando practican la excelente perfección del vigor. Así como una sirvienta es sumisa a su señor que no está sometido a nadie más, así también los firmemente sabios se someten a la supeditación de todos los seres. 12. La sirvienta no replica a su señor, aun cuando sea insultada, pegada o golpeada. Extremadamente temblorosa en su mente, y vencida por el miedo, ella piensa, él seguramente me matará por eso. 13. Así también el bodhisattva que se ha dispuesto hacia la más destacada iluminación, debe comportarse hacia la totalidad del mundo como un verdadero sirviente. Inmediatamente lo obtiene la iluminación, y el cumplimiento de las cualidades tiene lugar. El fuego, el cual ha surgido de hierbas y palos, los consume luego.